Sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Y si caigo, me tienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú. Todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia viniendo a salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme. Ninguna persona en toda la historia del mundo ha causado tanto impacto en tantas vidas, en tantas diferentes naciones e idiomas, y durante tanto tiempo, como aquella persona que conocemos como Jesús, el hijo del carpintero, aquel hombre de Nazaret. Jesucristo es presentado en los primeros versículos del Evangelio según Juan como el Verbo de Dios. Y en este pasaje estamos aprendiendo por qué Cristo ha tenido tanto impacto en toda la historia del mundo. Y es primeramente porque Él es eterno, es desde el principio. En el principio era el Verbo. En el principio el Verbo ya existía. No se trata de un hombre sencillo que vino a existir allá en Belén, sino que se trata de uno que tiene su existencia desde antes de la fundación del mundo. Y el Verbo era con Dios. También trae la gloria de Dios a este mundo, porque Él había habitado en la presencia del Padre Celestial y había conocido toda la gloria del cielo. Pero por su amor a nosotros, el Verbo fue hecho carne. Dios invadió este mundo. Dios vino a este mundo con su amor para manifestarnos ese amor y esa misericordia para que el ser humano fuera realmente cambiado y convertido en un seguidor de Dios, en un imitador de Dios, habiendo visto a Dios viviendo esta vida. Y esta es la última declaración que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1. Y el Verbo era Dios. No se trata de un sencillo ayudante de Dios. No se trata de un ángel. No se trata de uno que sencillamente estuvo en la presencia de Dios y que compartió la gloria de Dios, sino que se trata de uno que es en su propia naturaleza Dios. Esto es el significado de la frase, y el Verbo era Dios. Y cuando hablamos acerca de la personalidad del Verbo, la personalidad de Jesús, ¿y cuál es su verdadero carácter? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? No estamos hablando de asuntos teológicos que no tienen nada que ver con la vida común y corriente de todos los hombres y todos los días. Estamos hablando de la causa, de la base fundamental de su poder y del poder que trae a su vida, del poder que Él ofrece para cambiar y modificar y guiar la vida del ser humano. No es un poder psicológico. No es un poder sencillamente emocional, es un poder divino, es el poder de Dios mismo, porque Él es Dios, y el Verbo era Dios. Hay algunos hombres que han hecho hasta su propia traducción de la Biblia, y en esta traducción de la Biblia enseñan que el Verbo era un Dios. La palabra era un Dios, dice esa traducción. Pero es una traducción falsa y equivocada. y la enseñanza es falsa y equivocada y elimina el poder fundamental del Verbo del Cristo de Dios, porque le quita su naturaleza divina, quita de él la cualidad de ser lo que Dios es. Le voy a decir una cosa. Si Jesucristo no fuera Dios verdadero, la religión cristiana no sería única entre las religiones del mundo, porque diferentes religiones del mundo han tenido sus bases fundamentales en diferentes hombres muy grandes y muy importantes, hombres muy inteligentes, hombres muy devotos, hombres que han dejado enseñanzas muy interesantes y muy importantes en cuanto a lo moral del ser humano, hombres que han ayudado a miles y miles de personas psicológicamente, emocionalmente, pero únicamente Dios tiene el poder de ofrecer la salvación al alma del hombre, y únicamente Jesús, que es Dios, puede ofrecer ese poder y esa salvación, porque el Verbo era Dios. Hay otros textos que lo declaran también. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 5, versículo 20 declara, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjese bien lo que dice el mismo apóstol Juan en su epístola primera, 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Él dice que Cristo nos ha revelado, nos ha dado a conocer el que es verdadero. Y el verdadero es el mismo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aparte de Él, no hay vida eterna, porque Él es el verdadero Dios. No se trata de que sea la misma personalidad con el Padre. Entendemos que Hijo es uno y Padre es otro. El hecho de que en Juan capítulo 1, versículo 1, el texto declarara y el Verbo era con Dios, significa que no es el mismo. Sin embargo, tiene la misma naturaleza, es de la misma esencia, es igual al Padre, es igual a Dios en toda su naturaleza y en todo su carácter. Esto es lo que significa lo que declara el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí tenemos exactamente la misma enseñanza en Filipenses 2 que la que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14. Y esta enseñanza es que el Dios eterno, el Verbo eterno, el que era desde el antes del principio, el que era con Dios, el que estaba en la presencia y en la gloria con Dios, el que tenía la misma gloria de Dios, el que era de la misma naturaleza de Dios, de la misma esencia, el que era igual a Dios, no estimó esto de ser igual a Dios en todo su poder y en toda su autoridad como cosa a que aferrarse, sino que él se despojó de toda esta autoridad y toda esa gloria y fue hecho carne. El Dios verdadero, Jesús, el Verbo de Dios, vino a este mundo para darnos a conocer su amor y para revelarnos lo que es realmente la vida eterna y para darnos a conocer quién es realmente Dios. ¿Quieres saber por qué la religión cristiana se ha extendido tanto? ¿Quieres saber por qué el poder de Cristo ha tenido una influencia tan grande en las vidas de tantas personas en tantas diferentes naciones? Es porque Jesús es Dios. Solo Dios tendría este poder. Solo Dios podría hacer las cosas que Cristo hizo. Solo Dios podría dar vida a los muertos. Y Jesús es el Verbo de Dios, y el Verbo era Dios. También en Colosenses capítulo 2 y en el versículo 9, La Biblia, hablando acerca de Jesús, el Cristo, el Verbo de Dios, declara, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. La palabra Deidad se refiere sencillamente a la naturaleza de Dios, a la esencia de Dios. Otra versión dice la cualidad divina. Todo lo que es Dios, todo lo que distingue a Dios de sus criaturas, todo lo que lo hace creador y Dios a Él y hace a los demás creación, criaturas de Dios. Esto es la Deidad. Y dice la Biblia aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Él, en Jesús, habita corporalmente, es decir, en el cuerpo humano de Él, habitaba toda la plenitud de la Deidad. Todo lo que es Dios estaba en Él. ¿Por qué? Porque el Verbo ya era Dios cuando vino a este mundo. Y cuando vino a este mundo, lo único que cambió no es que dejara de ser Dios, sino que además de ser Dios, ahora también es hombre, carne y huesos y sangre como nosotros. Y ahora, además de entender la naturaleza y la gloria de Dios, entiende la naturaleza y la necesidad y la humildad del ser humano. Este es mi Salvador. Este es el que quiere ser Salvador de todo el mundo. No un hombre simple, sino el Dios verdadero, ofreciéndose, sacrificándose por nosotros. Esta es la belleza del Evangelio. Esta es la belleza de la historia del amor de Dios hacia nosotros, manifestándose en Él mismo, bajando del cielo, dejando la gloria eterna que había tenido para siempre, haciéndose hombre, naciendo de la Virgen María, para darnos a conocer su amor y su poder. No, mi amigo, no se trata de un Dios, no se trata de un ser creado, se trata del Dios verdadero. Y lo voy a repetir, si Jesús no fuera Dios verdadero, la religión cristiana no sería religión única entre las religiones del mundo. No sería diferente de las demás. Y el poder del cual le estoy hablando, la oferta de salvación de la cual le estoy hablando, no tendría realmente la potencia, no tendría el poder, no tendría la eficacia que tiene. Porque no se trata de una invitación mía. No se trata de una salvación mía. No se trata de un poder mío. Se trata de lo de Dios, una invitación que Dios mismo en la carne, Jesús el Cristo, le está haciendo, venid a mí. Una salvación que Cristo mismo, el Dios verdadero, le está ofreciendo, salvación que Él mismo hizo posible mediante su muerte, poder que Él ofrece para su vida, un poder que actúa en todos aquellos que son hijos de Dios, el poder que hace posible vencer los problemas. Siempre hay problemas en la vida del cristiano, pero luego hay un poder divino, el poder del Verbo que era Dios y que se hizo carne, que se está ofreciendo a usted y a mí y a todo ser humano sin discriminación, a todos. Cristo, el Verbo que era Dios, nos está ofreciendo este poder que puede actuar en nuestra vida, no para eliminar los problemas, sino para ayudarnos a vencer los problemas de la vida, para ayudarnos a soportar las aflicciones y las tribulaciones de esta vida. Vivimos en tiempos difíciles. El ser humano es demasiado débil para soportar los problemas de esta vida, para soportar estos tiempos tan duros que estamos viviendo. Pero Dios sí tiene poder. Dios sí puede soportar los problemas de esta vida, porque Dios es creador de todo esto, y Él mismo terminará con todo esto, y Él le ayudará a usted, si solamente le permite vivir y actuar en su vida, como su Salvador, como su Señor. Porque además de ofrecer la salvación, también pide que usted le haga Señor de su vida, que crea en Él, que confiese con Tomás, Señor mío y Dios mío, y que sea obediente a Él. que crea realmente en su corazón y que manifieste en su vida una obediencia a todos sus mandamientos, arrepintiéndose, siendo bautizado para perdón de los pecados y viviendo una vida fiel, aquel del cual el apóstol Juan declara, y el Verbo era Dios. Gracias, Cristo. Veniste a salvarme. Veniste a salvarme. Veniste a salvarme. Veniste a salvarme.